en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Bravo, Leandro. Tengo reserva el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar. Somos tan desesperados, por eso no tuvimos que parquear. Solo es una foto mía. el dueño del party, papi alta, Mr. Cachancari, siempre activo, no me gusta la pali, con un flow más puro que el Pérez de Cali, ya no me cabía un sello más en el pasaporte, cantarle hacia el dinero, pa' mí es un deporte, sin corte, le damos duro al que se ponga torpe, fuletazo pa' tramar, brillazo y golpe, y estamos duro, no jugamos, contamos un par de miles mientras vacilamos, muy fuerte esa opción, sin ir al gym, repartiendo reggaetón de Puerto Rico a Beijing, que estoy mal, socio te está mal informando, tú no ves la hostia que yo ando, tú no ves la pendeja que me estoy desplazando, tú te lo imaginas pero no sabes lo que estamos facturando. Luna y luna llena y salimos a cazar, aún activo el sensual de las que vamos todos pa' ir. Entra como a la disco y ya todo el mundo sabe quién llegó. Se pega, no se sabe quién es eso. Llegamos a la disco. Tú sabes que esto está encendido. Mujeres más arriba que eso es mío. Un par de blondes crispicillo. Ayer ya estamos en la disco. Mucha botella como bien la disco. Y ahí vimos la falda mucho chisco. Y ese como matamos que salga visto. Ayer andao, caminando con un flow violento, con un piquete. Escuela. Tag me on IG. You know. Aunque no sean de Ponce, no importa que no sean ni de oro, ni de plata, ni de bronce.

muchacho. ¿Y para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar la toa. Un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamos a tirar un selfie. Say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metían. Un VIP, un VIP. Boletitos para ver a Karol G, Bad Bunny, Wisin y Yandel y Ozuna. Taco Tuesday con Alex Sensation. Ready, ready, ready. Mami, hagámoslo. Hagamos el amor con la ropa, aunque queme. Siente la pasión del reggae. La ropa, we might start a fire, baby, you know. Soy calienta mucho. Taco Tuesday con Alex Sensation. Some of the new stuff, some of the classics. Nueva escuela, vieja escuela. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. IG Alex Sensation. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Está para revivir.

Summer vibes, baby. Summer vibes. Let's go. Ay, Alex, qué sensación. Can you feel it? All right. Everybody, hands up. Liga Live, baile y disfruta el momento, put your hands in the sky. Oh. No busco nada más.